Bueno, nosotros comenzamos a recibir reclamos, casos como el suyo, de gente a la que se le venían haciendo, advirtieron, sin que nosotros lo hubiéramos mencionado, advirtieron que tenían un descuento por un seguro que podía ser RSA o Sura, que en realidad se trata de la misma empresa. Ajá. A partir de allí, viendo que eran varios las personas que reclamaban por este tema, convoqué a la directora de Comercio Interior. Tuvimos una reunión, ella también estaba trabajando de oficio en este tema porque también tenía reclamos en la Dirección de Comercio Interior. Ustedes saben que nuestra provincia adhirió a la Ley Nacional de Defensa al Consumidor, uh-huh. y el órgano de aplicación es la Dirección de Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Claro, sí. La Dirección de Comercio está bajo nuestra órbita de control, entonces obviamente la convoqué para consultarle respecto a este tema. Sin perjuicio de ello, y a partir, digamos, de hacer un ejercicio muy simple, hice la consulta al equipo de gente que estaba trabajando, y más del 50% de la gente que estaba trabajando, cuando revisó sus cuentas en ese mismo momento, advirtió que tenía también este tipo de seguros y que ninguno lo había contratado. Uh-huh. Motivo por el cual hicimos una advertencia pública para que la gente empezara a observar sus resúmenes de cuenta bancarias. Y ahí surgieron una cantidad enorme de denuncias que fueron presentadas ante el banco, ante la Dirección de Comercio Interior, y nosotros también ofrecimos nuestro espacio para ser receptores de esa denuncia y derivarlas a la Dirección de Comercio Interior. Tanto es así que recibimos al día de hoy más de 160 denuncias. Ajá. De gente que ha sido afectada. ¿Cuál es el planteo? Que en realidad no es legal descontarles de una cuenta bancaria, tomarse la atribución de descontarle, si uno no contrata, porque en realidad es como cobrarle algo que uno no compró. Exacto. Con lo cual nosotros les estamos ofreciendo una nota modelo a las personas, a los usuarios del banco, para que se presenten y reclamen que se suspenda de manera inmediata el descuento y que además se les reintegre lo que se les ha debitado. Uh-huh. El banco, por su parte, argumenta de que ellos tienen que tomar un tiempo para constatar si efectivamente este descuento fue o no contratado. Uh-huh. En virtud de la cantidad de denuncias recibidas y también, digamos, del trabajo que viene desarrollando la Dirección de Comercio, la Dirección de Comercio tomó dos medidas precautorias, disponiendo que se cesen inmediatamente sobre las denuncias realizadas. Uh-huh. Y esto quiero ser clara. Ah, sobre las denuncias realizadas. Exacto, porque puede haber, es decir, me han consultado por qué yo no impulsé una acción colectiva. Porque en realidad yo tengo que respetar a quienes sí efectivamente hayan contratado, uh-huh. el seguro. Entonces, si impulso una medida colectiva, estaría vulnerando el derecho de las personas que sí efectivamente lo contrataron. Exacto, sí, sí. ¿Cuál es mi observación con respecto a esto? Se trata no solamente de un solo producto, es decir, de la cobertura de un solo tipo de seguros. Son varios, porque de hecho tenemos usuarios del banco que han denunciado que se les hacen hasta 4 descuentos. Hay jubilados que se les hacen varios descuentos. Y entonces esto permite inducir de que se trataría de diferentes productos. Uh-huh. Por ejemplo, un seguro por vivienda, un seguro por Patagonia 24, que sería el seguro del cajero bancario, diferentes productos. Ahora, ¿cuál es mi observación respecto del banco? ¿Cómo puede ser que ninguna de las personas tenga su póliza? Uh-huh. Con claro. lo cual no puede diferenciar ¿a qué se está correspondiendo este descuento? Uh-huh. Entonces, yo creo que acá estamos sobre una situación irregular. Por eso me parece muy bien la medida que ha tomado la Dirección de Comercio, no solamente, digamos, en referencia al banco, donde le pide la suspensión inmediata de los descuentos y la devolución, sino también contra la compañía de seguros, a quien también les está, digamos, imponiendo la medida esta de innovar, se llama innovar porque es venir a hacer algo diferente a lo que se venía haciendo. Claro. ¿Mm? También, digamos, remitiendo la constancia, en términos de 3 días, la constancia de contratación del seguro, porque, a ver, con qué herramientas el banco toma la atribución de hacer los descuentos o el seguro entiende que ese seguro fue contratado, perdón, la compañía de seguros. Sí, generalmente lo hacen vía telefónica nada más, ¿no? Bueno, pero... Con lo cual, ¿qué resguardan ellos? ¿La voz de las resguardan personas? Resguardan las grabaciones. Ajá. Se resguardan las grabaciones, pero en realidad en las grabaciones, y este es un trabajo minucioso, por eso hay que ir observando caso por caso, en las grabaciones algunas no son tan claras, no son efectivamente, sí, quiero contratar ese seguro. Entonces, por eso esto amerita un análisis. Ahora, a partir de la cantidad de denuncias, a mí me parece muy bien lo que ha hecho la Dirección de Comercio, era lo esperable, porque además lo que les está pidiendo a la compañía de seguros es cuál es el vínculo comercial que lo une al Banco Patagonia. Exacto. Porque si bien de pronto cada uno deberá dar las explicaciones, lo cierto es que, visto desde el lado del cliente, que es lo que a mí me toca defender, al cliente lo llama por teléfono en la mayoría de los casos y le dice, lo llamo del Banco Patagonia para ofrecerle un beneficio. Entonces, para mí, digamos, aquí hay una responsabilidad compartida, tanto de la aseguradora como del banco. Y algo que me parece muy importante, que ha tomado la decisión también la Dirección de Comercio, y si no lo íbamos a hacer nosotros, poner en conocimiento a la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es el órgano de contralor de las aseguradoras, y también al área de defensa de usuarios de servicios financieros, que está en la órbita del Banco Central de la República Argentina. Así que, bueno, nosotros seguimos recibiendo reclamos, y los enviamos directamente a la Dirección de Comercio, que es el órgano que tiene que intervenir. El seguro es un monto fijo, ¿no? Sí, lo que ocurre es que es un monto fijo, es un monto variable. Ajá. Pero además de esto, varían, no todos son iguales. Hay gente que le descuentan 57 pesos, 80 pesos, sí. 100 pesos, y hasta hemos tenido descuentos que llegan hasta los 500 pesos. Pero bueno, hay gente a la que, como le decía, les han descontado varios seguros en el mismo mes. Ahora, defensora, ¿esto no se trata de una estafa directamente? Bueno, yo no quiero, utilizar esa acusación, porque creo que primero hay que comprobar cada uno de los casos. Por eso yo apelo... No, pero a ver, en los casos... En lo que no ha sido consentido y se lo han aplicado de plebo, ¿es una estafa? Mire, la Dirección de Comercio Interior se reserva que en el caso de incumplir con toda esta información que le ha sido solicitada, va a proceder a denuncia en sede penal tanto al banco como la compañía de seguros. Bueno, con lo cual configura un delito entonces, ¿no? Entiendo que es lo que estiman, así que, bueno, yo creo que acá hay que apelar a que cada ciudadano, o cada usuario del banco, no cada ciudadano, sino cada usuario del banco, pueda ejercer su propio derecho, revisar qué es lo que corresponde, revisar su resumen de cuentas bancario y realizar la denuncia correspondiente. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que llevar el...? Mire, nosotros en nuestra página web... ¿Sí? Disponemos de una nota tipo que pueden hacer uso cualquier usuario, copiarla y en esa se pide la suspensión del servicio o de este descuento y la devolución. En algún momento nos plantearon desde el banco, no le podemos hacer la devolución porque hubo en un principio algún tipo de resistencias para recibir nuestra nota. Nosotros insistimos que es obligación recibirla, independientemente de las verificaciones que el banco pueda hacer respecto a la contratación vía papel o la grabación telefónica. Pero se tiene que expedir y tiene que demostrar que efectivamente ese seguro fue contratado. A ver, para la gente que nos está escuchando y que ha sido afectada por esta situación, hay que entrar a la página, hay que imprimir entonces un modelo que hay allí. Es un modelo de nota o copiar el modelo de nota con sus datos personales. Y eso hay que llevarlo al banco. Al banco pidiéndole que se suspenda y que se les devuelva. Ajá. Si no tuvieran éxito, pueden presentar en la Dirección de Comercio Interior, pueden presentar el reclamo, seguramente les pueden pedir algún dato o alguna referencia para ubicar los descuentos, y si no, pueden comunicarse con la Defensoría del Pueblo, defensoria@defensoriadelpueblo.rionegro.gov.ar o a los teléfonos 422-045, que tiene líneas rotativas de la Defensoría, y canalizan el reclamo a través nuestro, y nosotros nos encargamos de enviarlo a la Dirección de Comercio Interior y hacer el seguimiento de cada uno de los casos que se van denunciando. Ajá. ¿Cuántos son los casos detectados hasta ahora, por lo menos? Nosotros tenemos recibido más de 160 denuncias en la Defensoría. Uh-huh. A los que se deben sumar los reclamos que han sido presentados, y eso no tengo el número, en el banco, en las distintas sucursales bancarias. Uh-huh. Y en la Dirección de Comercio Interior. Perfecto. Bueno, entonces habrá que hacer este trámite, lo recomendamos para quienes se sientan afectados por esta situación. ¿Ustedes conocen otro caso de otro seguro, otro descuento que se practique de manera también así, sí, inconsulta? Mire, casualmente a partir de esta expresión pública y de lo que ha sido visualizado hoy a través de los medios de papel, han surgido inclusive al aire reclamos de algunas personas que dicen tengo un descuento de otro seguro, de otra compañía, a través, inclusive, no de mi cuenta bancaria, sino a través de mi tarjeta de crédito. El órgano a donde tienen que canalizar la denuncia es la Dirección de Comercio Interior. En el caso de que no puedan llegarse, porque ustedes saben que la Dirección de Comercio Interior está descentralizada en la provincia, inclusive a través de las oficinas municipales. Se llaman OMIC o OMIDUC. Pero si no fuera así, nosotros ponemos a disposición el canal de la Defensoría del Pueblo, nos ponemos a disposición de los ciudadanos para que canalicen a través nuestro la denuncia y hacer el seguimiento del cumplimiento que haga la Dirección de Comercio respecto a un resultado favorable para los usuarios.